¿Cómo están? Yo como que viniera a dormir. Cada se le hace porque parezco youtuber y no importa. Hoy es un día súper importante porque por primera vez gente famosa quiso ser mi amiga. Y bueno, no quiso ser mi amiga, más bien quiso estar en mi canal. De hecho, no quieren ser mis amigos, pero quisieron estar en mi canal, lo cual para mí es increíble. Entonces tenemos hoy invitados especiales. Un aplauso que solo voy a dar yo porque no hay público. A Jessie y Joy. Oli, tú no eres ninguno de los dos. Él es el más importante de los invitados. Primera pregunta, ¿qué están haciendo aquí? Pues venimos a visitarte, veníamos a conocerte. Por ahí vimos a Oli en un video tuyo. Dijimos, no nos podemos quedar. Tenemos que hacerlo pasar. No, la verdad es de que nos gusta mucho lo que haces. Nos divertimos cuando vimos lo que haces. ¿Oíste, mamá? Así que tu mamá debe estar muy orgullosa de ti por haber parido un hijo tan hermoso. Y por eso estamos acá. Ay, qué bueno. Mil gracias, de verdad. Mil gracias por sentirme popular por primera vez en mi vida, siempre. Tengo preguntas para ustedes. Okay. Pregunta número uno. Generalmente las familias como que tienen varios hijos, según yo las mamás y los papás tienen varios hijos para que uno les salga talentoso, por lo menos. O sea, por estadística. Ajá, quieren que uno no sea tan malo. O sea, en mi familia, por ejemplo, de Chihuahua, ¿Quién fue? Somos como 3.500. Esperaría que hubiera un doctor, ¿no? Por lo menos no hay ni un solo doctor ni nada. Entonces eso me habla muy bien del coeficiente intelectual de la familia de Chihuahua. Pero en mi familia el talento fue, o sea, yo tengo muchísimo talento que está muy orgulloso en mi familia. Por ejemplo, yo puedo hablar con la boca cerrada. Ya ves, mamá, y tú que me querías tirar a la basura. Qué mal. Ahora nada más se viste como si lo hubieras tirado a la basura. Claro, no, fue del león, te digo que el león. Ahí te va mi otro talento. Ve mi dedo. Oh my god. Ahora ve el mío. Ese no es un talento. Siento que sus papás tuvieron mucha suerte de que sus dos hijos hayan sido así de talentosos los dos. Muchas gracias. Porque por estadística no debería suceder. Les quiero enseñar una foto. ¿Quieres la verdad? Sí, quiero la verdad. Ahí Joy recién se había hecho caca en el pañal. Sí, ya estaba. Se lo cambiaron, ya no voy a más. ¿No creen que su papá se parece a José José de aquí? 100%. Mira, le da una entre Pepillo Origen y José José. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? Gracias a Dios que nuestro papi falleció hace unos años y no va a haber estos. Porque le hubiera dado un coraje decir que mi papá creía que era Pedro Infante. Sí, él sí sería Pedro Infante. Se equivocó de personaje porque. Ya voy a poner de Pepillo. Nosotros lo decíamos. Sí, entre Pepillo y José José. La siguiente pregunta que les tengo que ya no tiene que ver con su infancia, sino más bien con su carrera. Estaba viendo en YouTube la cantidad de videos que tienen. Y el que más views tiene 500 millones de views. No, nada más dijeron tantitos. Lo que estoy viendo si alguien puede traerme un camote. Yo tengo la teoría de que si el amor no fuera culero, no existirían el 90% de las canciones que existen hoy en día. Ni las personas. Ni las personas. Quería preguntarles a ustedes, ¿qué tanto creen que es necesario sufrir para crear? Porque luego hay gente que piensa que para ser poeta tiene que estar sufriendo. No, te voy a decir, definitivamente están siempre las experiencias que uno tiene. No sé si te ha pasado que a lo mejor de un mal rompimiento, de una relación que terminaste mal, te vas acordando de cosas y dices, podría escribir un libro. Sí. ¿Sabes? O sea, la gente a veces cuantifica eso en base a nuestras canciones y dicen, puta, les ha ido fatal en el amor, ¿cuántas veces han...? Y digo, no, a veces es una misma, pero lo vas haciendo en diferentes historias o lo vas incorporando con la de los dos, porque Jess y yo, a pesar de ser hermanos, también somos muy buenos amigos. Entonces, a la hora de escribir, sí, es una historia más como de Jess, una historia más mía, entra la perspectiva del otro, entonces va enriqueciendo. Y creo que toda la vida, todo lo que nos gusta, todo lo rico tiene como su lado que sabemos que nos va a costar, ¿no? Yo creo que ya fuera hay mucha gente que pregunta, sobre todo a los artistas, porque como comediante pues asumen que todo lo ves chistoso y que no sufres cuando es todo lo contrario. Pero el comediante es súper depresivo, irónicamente. Totalmente. Pero allá afuera yo creo que es muy importante también decirle a la gente, porque hay muchos chavos y así que juran que empedando y saliendo y andando con mil y así es como más historias interesantes tienes en tu vida. Así. No, y yo lo encontré que es todo lo contrario. O sea, si estás sano emocionalmente, si estás sano mentalmente. Si estás más alerta y más perceptivo para... Sí, más receptivo. Estás más enfocado. Tienes más creatividad. Cuando falleció nuestro papi hace 3 años, creo que fue la vez que... De hecho, cuando habían dicho, yo creo que yo dije, no, su papá se parece a Pepe. Bueno, sí, cuando murió yo. No, creo que nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta que creo que al menos para nosotros la clave a la hora de tratar o transmitir algo, porque nuestra música es una forma de expresión, es simplemente la honestidad. Y componer simplemente es una cuestión de saber qué tan honesto quieres ser. No es de qué tanto alcohol o cuánta droga extraña te puedas meter. Hay quienes les funciona, pero siempre hay un bajón muy fuerte, ¿no? Sí, exacto. Y no nos gusta defender eso. No, no, no. Yo creo que es mucho más valiente hacer las cosas sobrio, o sea, componer sobrio, subirte al escenario sobrio y vivir y sentir todo lo que tienes que sentir sobrio, a quien se mete todo el tiempo madres y no está sintiendo realmente lo que debe sentir. Entre más sobrios podemos estar más conscientes. Creo que lo más que llegamos es 3-4 tazas de café. Ya. Y en esas ocasiones salen canciones como... Pues pase sideral. ¿No? Ah, superman, soy superman. Viví en pubertad todo el tiempo con esa canción. Entonces el chiste es verte como Pacheco, pero no el Pacheco, ¿ves? Exactamente. Parece que nos drogamos. Uno como Pacheco y otro como Jimena Pacheco. Tenemos muchos chistes aquí. Sí, no, ¿no? Sí. Ahora, ahorita están con el tour de Un Besito Más, ¿cierto? Sí, correcto. Y esa canción en el disco la cantaron con alguien... Que yo soy súper fan de Juan Luis, ¿no? Nosotros también, Juan Luis Guerra. Qué bueno, qué más. Es como nuestro tío. ¿Sí? Sí, es. Creo que es el tío de todo el mundo. Sí, sí. No, queremos que Juan Luis. No, es mío, nada más. No, tiene esta vibra, definitivamente tiene una vibra paternal. Completamente paternal, como abrasiva, muy. Yo digo, y lo digo con todo el respeto, él lo sabe, que es como. Cuando estás con él, como que te regula la presión arterial. Te juro, estás con él y entras como en un spa. 100%. Nosotros grabamos esa canción Un Besito Más, que le escribimos a nuestro papi, que paz descanse. Siento que ya lo mencioné 80 veces y no quiero llevarlo a un tema de este. Haz que todos nos sintamos incómodos, ándale, va. Ahora, tengo más preguntas un poco más serias. Ustedes ya dijeron, vienen de mamá de Estados Unidos y papá mexicano. Pasa el tiempo y de repente pasa Trump. ¿Su mamá votó por Trump? No. Okay. ¿Qué sensación tuvieron ustedes? No sé si son muy políticos o hablan mucho de política en su carrera. Creo que es un tema que nos afecta a todo mundo y que ya hay que destaparlo de alguna manera u otra, que todo mundo hable de eso porque es la única manera de hacer catarsis en el mundo. Entonces, ¿ustedes cómo vivieron? Porque viven en México o viven en Estados Unidos. Vivimos en México, pero pasamos mucho tiempo en Estados Unidos. Casi vivimos entre los dos. ¿Cómo sintieron anímicamente al mundo, a la gente que estaba, perdón, a su alrededor, ustedes como personas que tienen esta amnistía en su familia, o sea, qué sintieron con todo lo que estaba? Para empezar, ¿dónde crees que estábamos? En Estados Unidos. Estábamos en Texas. ¡No! Sí. Estábamos en Houston. Nada más, antes de continuar con el tema, creo que entendemos por qué mucha gente luego no se involucra, porque no dominan el tema o porque no se sientan parte, pero creo que haciendo ahora énfasis en lo que dices, como persona pública, todos tenemos una responsabilidad, sí, no de meternos en cuestiones delicadas, pero sí de involucrarnos y llamar a la gente a que se informen, a que se registren y voten, que estuvimos súper activos. Que no porque nosotros tengamos una opinión pública al respecto quiere decir que dominamos el tema de política. Claro. Sabemos, de lo que sabemos hablamos, y lo que te podemos decir es de que quisimos ser el ejemplo, ¿no? De que si no estabas en tal sitio podías votar. Había una densidad muy fuerte, o sea, no te voy a mentir, y había mucha gente que estaba exactamente como si nada. Pero en nuestro concierto fue mucha gente americana, como también fueron muchos latinos. Y creo que a pesar de que el ambiente era un poquito diferente, porque sí se respiraba medio distinto, mi hermano y yo, si algo hemos tratado de hacer en la vida es ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Y creemos que de este tipo de tiempo, pues nacen oportunidades maravillosas, ¿no? Siempre que hablamos de la mejor música, muchos coincidimos que son los 70s, ¿no? Sí. Y cuando hablamos de música de los 70s, estamos hablando de música revolucionaria, música que nació de momentos fuertes socialmente hablando, y creo que lo único que está pasando hoy en día es de que nos va a dar oportunidad para seguir rompiendo estereotipos, nos va a dar la oportunidad de poder unirnos como comunidad, unirnos como nación, unirnos como seres humanos. Y es súper lindo lo que yo creo que puede pasar hoy en día, sabiendo que si nos unimos, si seguimos rompiendo estos estereotipos, pues podemos ver algún futuro un poquito más prometedor. Me gusta que hablen esas cosas. Gracias. Y ustedes se sienten más mexicanos, más americanos, nada más una mezcla de los dos. Crecimos y nacimos en la Ciudad de México. No, yo creo que nos sentimos 100% de aquí, 100% de allá, y hay veces en los que allá no nos percibían como que éramos de allá y aquí no nos percibían, como que éramos de allá. Preguntas de la comida. México. 100%, 100%, claro. 100%. Por último, quería que aprovecharan este espacio para decirle a quien sea que le quieren decir, ¿cuál creen que es la fórmula para alguien que quiere perseguir su pasión? Porque creo que el mundo está lleno de gente que no quiere ser lo que realmente quiere ser, porque socialmente no se nos permite leer. O no lo han encontrado. O les da miedo buscarlo, o les da miedo sacrificar ciertas cosas por obtener otras y demás. Entonces, ustedes que viven de lo que les apasiona durante tanto tiempo, ¿cuál fue su fórmula y qué le quieren decir a la gente que está buscando? Pues primero yo quiero agradecer a nuestros papás por habernos descuidado, ¿no? Y que no les hemos dado. Por haber creído en nosotros. Pero creo que principalmente que uno encuentre lo que más le gusta. Creo que es de las cosas más difíciles que hay en la vida. Y sobre todo también el sistema educativo, cómo está basado en un sistema educativo de hace más de 100 años. Y si las escuelas se enfocaran en descubrir qué aptitudes tiene cada uno en sus áreas, habría más doctores, más genios en cada área y se enfocara eso, ¿no? Creo que es súper importante destacar el ser famoso, ¿no? Porque creo que hay una generación muy grande que empieza a decir que quieren ser famosos. Sí, que ese es su objetivo. Lo que nosotros estamos diciendo no tiene absolutamente nada que ver con eso. Mi hermano y yo nos dedicamos a hacer música porque literalmente nos salvó la vida y nos da de comer, ¿sabes? Yo creo que de otra manera, si hubiéramos tenido otro tipo de pasión, lo hubiéramos ido hacia cierto lado o nos hubiéramos inclinado hacia algo más. Y hay maneras mucho más fáciles y rápidas de hacerse uno famoso. Sí, no precisamente son siempre las mejores. Sí. Pero el mundo sería definitivamente mucho mejor si todos fuéramos felices haciendo lo que nos gusta hacer. Así que háganos un favor a todos y encuentren lo que les gusta hacer, lo que les apasiona. Háganse un favor. Entonces yo creo que más bien el mensaje no va a ser a la gente que quiere apasionarse por algo, sino a los papás de las personas que quieren hacer algo y no los dejan. Papás, suelten sus traumas, porque sí, los papás siempre quieren vivir a través de los hijos, son miedos de los papás. Como si tuvieron hijos, ya déjenlos ser, por el amor de Dios. Y sí, no se quieren realizar a través de sus hijos, ¿no? Sí. Ustedes ya tuvieron su vida. Denle gracias. Y si no les gustó, su pedo. Totalmente. Muchísimas gracias por venir. A ti. No, gracias por ser los reales que son. No, gracias. Y perseguir lo que han querido perseguir. Muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes por ver. Y espero que este video también alcance los 500 millones de views. Este va a depender de ustedes. Y de nuestros amigos chinitos. Y de sus amigos chinitos. Sí. Gracias. Adiós. Suscríbanse al canal. No les traje café porque se me olvidó. Ah, pero miren, traigo jugo. Dos cosas. No se les olvide apoyar aquí para el fondo de cómprele pantalones nuevos a Jessy, la fundación. Y estaremos de gira también, aprovechando. Sí, por favor, díganle las fechas de su gira. Bueno, pueden encontrar nuestras fechas. Como somos muchas y nos da flojera, las pueden checar en jessyjoy.com. Pero vamos a estar en México, en el Auditorio Nacional. Ahí voy a estar yo. O sea, Guadalajara también. Sí. Vamos a Chihuahua ahí para que. A Chihuahua. Yo voy a Chihuahua, me mandan todo eso. ¿Ah, sí? Sí, después de todo lo que has dicho. No la deja vender. No les caigo tan bien, pero he ido de repente a cumpleaños de familias porque tengo que ir, pero. El incógnito. Nadie se entera de que estoy ahí. Pero por favor, vayan a ver los de Chihuahua. Yo sí les cambio todos los de Chihuahua. Gracias. Adiós.